Como todos los jueves, marchamos junto a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Medina Albornoz Manuel. Presente. Almara José Tomás. Presente. Medina Kelly Osvaldo Enrique. Presente. Almara Natalia Cecilia. Presente. Meilán Julio Reinaldo. Presente. Curra María Liliana. Presente. El sábado 30 de abril de 1977, 14 mujeres se encontraron en Plaza de Mayo. Las amenazas de la policía ese día sobre la obligación de circular en el espacio público las empujaron a iniciar lo que se convertiría tiempo después en uno de los principales símbolos argentinos, la Ronda de los Jueves. A nuestras compañeras, compañeros, compañeres que han partido. Por todos ellos, presente, ahora y siempre. Le voy a dar la palabra a Alicia. ¿A Germán? Sí, no va, sin anestesia. Hola, amigos. Ahí me pidieron que hablara un minutito y voy a hablar de alguien que la mayoría de nosotros queremos mucho. Nuestra compañera, la SU, la baja. Yo digo, hay momentos, ¿se vieron que el ego anda por ahí dando vueltas y molestándonos entre nosotros mismos? Bueno, la baja, eso no lo hacía. Siempre fue yo, más que nada, la conocí y trabajé, y lo de ella desde lo gremial. Pero era perfil bajo, y eso no significaba que no brillara. ¿Y cómo? Entonces creo que en momentos como estos, recordar a esta gente que cuando a mí me pidió su hermana acá, la cómplice, para que hablara por ella, fue fuerte. Pero dije, hay que honrarla, hay que seguir honrándola como cada uno de nuestros compañeros y compañeras que no están. Hay que honrarlas. Y creo que eso es lo que estamos haciendo hoy, lo que hacemos cada jueves, pero sobre todo lo que hacemos por nuestra vida personal, cada vez que sentimos que no podemos, que esto nos supera. Ahí es donde hay que recordar a una saluda, por ejemplo. Para dar un ejemplo, y hablemos de nuestras madres, sabemos, pero ahora hablamos de ella. Creo que esa es Nora Saldúa. No, Susana. Susana. Pido disculpas. Y Nora también. Bueno. Los fallidos valen, ¿no? Tatiana y Graciela, todas las que lucharon. Un hecho que pasó hace muchos años, en el 2001, cuando el 4 de febrero Natalia Mellman fue asesinada por unos policías de la provincia de Buenos Aires. Pasaron 25 años y el día de hoy se pide justicia. ¿Por qué? Porque uno de los policías todavía está libre. Por Natalia, por Agostina, por todas las compañeras, decimos un presente y seguimos en la lucha, porque no queremos una menos. Les vamos a leer una declaración que como hermanas hemos sacado, queremos compartirla con todos ustedes. Quienes sufrimos la incertidumbre por la desaparición de nuestros hermanos y hermanas, quienes supimos del tremendo dolor de encontrarnos con sus cuerpos destrozados, de la intolerancia, tolerable tortura y el asesinato de niños y niñas, del robo de sus vidas e identidades, supimos y sabemos también del sufrimiento de nuestras madres y de ese ejemplo de lucha por sus hijos e hijas y por los hijos e hijas de toda la humanidad. Hoy nos encontramos abrumados de dolor por la desaparición y asesinato de nuestras niñas y jóvenes. El movimiento de mujeres en Argentina, ejemplo en todo el planeta, no solo debe reclamar por algo tan indiscutible como el derecho a no ser asesinadas, sino que además debe enfrentar el ataque encarnizado del poder del patriarcado y además el discurso de odio imperante promovido desde el Estado. La ministra de Seguridad ha dicho, en referencia al brutal asesinato de Agostina, que quiere la verdad completa. Ha dicho con referencia a esto la verdad completa y ha dado cifras falsas que reflejan una mentirosa supuesta disminución de los femicidios. La elección de las palabras, los argumentos, no es inocente. Verdad completa es la expresión usada por el negacionismo de quienes reivindican el terrorismo de Estado. Con ella pretenden culpar a las víctimas de los crímenes incalificables y justificar el genocidio. Y del mismo modo que se discute ridículamente el número 30.000, la ministra también escamotea las cifras reales de los femicidios, simplemente porque muchos de ellos son calculados como homicidios. Es decir, negados en su esencia y su existencia real. Y solo fijamos como punto de vista las estadísticas. ¿Cuál es el número de femicidios que el Estado ausente se hará presente? Porque partimos de la idea que toda vida es invalorable, es irrepetible. Como hijos e hijas de madres luchadoras, como víctimas del genocidio, como ciudadanos y ciudadanas de una sociedad que está siendo intencionalmente destruida en sus lazos solidarios y sus vínculos identitarios, nos sumamos al reclamo ya histórico de nuestras mujeres y disidencias y repudiamos el ataque a nuestras niñas y niños que sufren la siembra del odio fomentado desde el Estado. Hoy y siempre decimos, basta de matarnos, ni una menos, el Estado es responsable. Hermanas y hermanos detenidos. Ya va con ayuda humanitaria a Gaza y habían sido detenidos los compañeros que pudieron volver. Pero hoy Paula y Lucas están en Libia y no sabemos en qué situación. Por eso los invitamos a los compañeros, la compañera, que nos diga qué situación hay. Gracias, compañera. Bueno, primero que nada, gracias a todos y a todas porque nos vienen acompañando en esta exigencia de justicia por Paula y Lucas y todos los secuestrados en Libia del Este. Para contarles, hoy se cumplen 11 días de que secuestraron en un punto de control a 10 voluntarios que eran quienes venían negociando el paso por Libia para llevar la ayuda humanitaria a Gaza. Les voy a leer, para ser más breve, les voy a leer el comunicado oficial que acaban de sacar los compañeros y las compañeras de Nodal, que es de donde ellos eran, son investigadores, directores de investigación. Dice que luego de 11 días sin información oficial de sus detenciones, Paula Jiménez, Lucas Aguilera y el resto de las personas detenidas lograron finalmente comunicarse con sus familias desde Bengasi. La comunicación se produjo en el marco de una huelga de hambre que sostienen desde hace 4 días como medida de protesta frente a su detención arbitraria, el aislamiento y la incertidumbre sobre su situación. La información recibida es extremadamente preocupante. Las y los voluntarios permanecen aislados e incomunicados. Todos están en huelga de hambre y algunos de ellos sostienen incluso una huelga seca, sin también ingerir líquidos. Se reportaron desmayos, pérdida de peso, deterioro físico y cuadros de debilidad extrema. Frente a esta situación, exigimos con carácter de urgencia una visita humanitaria inmediata para poder ver a los 10 detenidos secuestrados, asistencia médica urgente y especializada para las y los voluntarios detenidos, ingreso de equipos médicos independientes, información oficial, pública y verificable sobre su estado de salud y su situación judicial, acceso pleno a la asistencia legal, garantías efectivas para su integridad física y psicológica, teniendo en cuenta que lo que más se está llevando adelante en su detención es la tortura psicológica de los 10 compañeros y compañeras, acceso consular pleno para todas las nacionalidades involucradas, el cese de las condiciones de aislamiento, incomunicación, hostigamiento e interrogatorios intensivos sin tener acompañamiento legal, y la inmediata liberación de Luca Aguilera, Paula Jiménez y de todas las voluntarias y voluntarios detenidos. Asimismo, exigimos al Estado argentino, a las cancillerías de los países involucrados, a Naciones Unidas, al Comité Internacional de la Cruz Roja y al conjunto de los organismos competentes que intervengan de manera inmediata y activa para garantizar la protección de las personas detenidas y prevenir consecuencias irreparables para su salud y su integridad. La situación es muy preocupante, es muy compleja. Sabemos que los compañeros y las compañeras, los 10, están resistiendo adentro de esa detención. Esta huelga de hambre es una forma de mostrarnos a quienes estamos afuera que vamos a seguir luchando, que no vamos a claudicar por seguir militando y seguir sosteniendo la ayuda humanitaria, que no es un delito. La ayuda humanitaria entre los pueblos libres del mundo, el acompañamiento a nuestros hermanos y a nuestras hermanas de Gaza y de toda Palestina, no es un crimen. Un crimen es hacer lo que le están haciendo a Palestina y lo que nos hacen a todos quienes intentamos acompañarles y ayudarles en este momento de pleno genocidio. Así que seguimos luchando acá, siguen luchando los compañeros donde están y vamos a lograr todos juntos su liberación. Muchas gracias por el... Bueno, y si hablamos de huelga de hambre, también tenemos que pensar en el Lonco, Jones Guala, Facundo Jones Guala, que tuvo que ser trasladado del penal de Rawson hasta el hospital por una descompensación hace unos cuantos días, que está haciendo una huelga seca, una huelga líquida, 39 días, y empezó hace 6 días una huelga seca. Eso le produjo un cuadro de deshidratación. La situación de Facundo Jones Guala no ha cambiado, ahora está en el penal de Rawson nuevamente, en la enfermería, pero el ensañamiento es total, porque no solamente que les impide la visita de sus familiares que están en el gel, son muchas las distancias, sino que arrasan con todo lo que tenga que ver con sus costumbres, su cultura, lo que significa pertenecer a los pueblos originarios. Entonces, desde esta ronda seguimos planteando la libertad ya de Facundo Jones Guala, mientras eso se produzca, el traslado a Esquel, que es uno de los pedidos que están realizando para una mejor condición en esta etapa, y que además pueda ser visitado por su familia. Entonces, un abrazo a todos los compañeros que están haciendo conocer estos hechos, porque los medios no hablan de esto. Si hablan del pueblo mapuche, hablan de intromisión, de muertes y de salvajismo, cuando en realidad están reclamando algo que les pertenece. Así que Facundo Jones Guala, toda nuestra solidaridad y por la pronta libertad. Porque otra cosa que tenemos que hablar en relación a Eneas y a Milton, que si bien los organismos de derechos humanos pudieron verlo, siguen con las restricciones del caso, están en barcos paz y están en cárcel por llevar una lucha que nos corresponde a todos, porque no fueron detenidos por tener millones de dólares en sus casas, ni haber asesinado a chicos, torturado mujeres, no, simplemente están detenidos por acompañar un reclamo popular, que es el mismo que nos corresponde a todos, que es las condiciones de trabajo de una clase que ha sido directamente vilipendiada, como lo está haciendo este gobierno, por la situación de los jubilados, por la situación de la educación, por la situación de la salud. Por todos esos elementos que ponemos hoy sobre la tabla y decimos que es una necesidad seguir peleando, hoy Eneas y Milton están presos. Seguimos pidiendo la libertad, como el desprocesamiento de Homero, otro compañero que hoy está acá en la ronda, que fue uno de los compañeros detenidos. Pero también, porque esto significa un cuidado hacia los compañeros, una necesidad de que les lleguen víveres, una necesidad de que sea bastante la gente que lo pueda ir a ver, y eso significa una ayuda, una erogación de dinero importante. Está abierta una cuenta para que todo aquel que pueda aportar lo haga, porque es necesario que llegue a mayor solidaridad, desde esta plaza decimos los compañeros están presentes y todo nuestro calor, pero también acá la cuenta para que aquel que pueda colabore. Se llama Libertad Ya. Esa es la cuenta que está abierta para colaborar con los compañeros que están detenidos y ayudar también a todos aquellos que están colaborando por el desprocesamiento de todos los compañeros que han caído en las últimas luchas. Así que, Eneas Milton, desde acá, todo nuestro acompañamiento y solidaridad. Gracias, buenísimo. Libertad. De su libro, Cancioncillas para los Comandos. Me basta con seguir en tu regazo, me basta con morir encima de ella, con enterrarme en ella, bajo su tierra fértil disolverme, acabar y brotar hecha hierba de su suelo, hecha flor con la que juegue la mano de algún niño crecido en mi país. Me basta con seguir en el regazo de mi tierra, polvo, azar y hierba. Yo soy de allí y tengo recuerdos. Nací como nace la gente. Tengo una madre y una casa con muchas ventanas. Tengo hermanos, amigos y una cárcel con una fría ventana. Tengo una ola que han raptado las gaviotas, un paisaje favorito, una hierba silvestre, una luna en los confines de la palabra, la subsistencia de los pájaros y un olivar inmortal. He pasado por la tierra antes de que las espadas pasaran por un cuerpo al que convirtieron en mesa. Yo soy de allí. Retorno el cielo a su madre cuando llora por su madre y lloro para que me reconozca la nube a su regreso. He aprendido para romper la regla todas las palabras apropiadas en el tribunal de la sangre. He aprendido todo el lenguaje y lo he deshecho para componer una única palabra, patria, para Norita. Objetivos: construir, acompañar, difundir e invitar a ser parte de esta lucha por memoria, verdad y justicia. Estar en la ronda de los jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanza. Futuro lleno de esperanza. En Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental. Porque ellas se negaron a olvidar en tiempos de amnesia obligatoria.